los tiempos del ermitaño viento. Surcar el espacio interior de tu cuerpo marchito por el tiempo que has vivido en el mundo de los espejos, luchando por obtener el triunfo de la verdad de todo. Te presento la amargura de mis labios, jamás besados por el amor verdadero, o la pasión desmedida que robé porque jamás quise vivir más de lo debido. Si tuviera que gritar un nombre, gritaría el tuyo. Si tuviera que gritar un nombre, gritaría el tuyo. Porque te odio, porque te amo, porque te odio, porque te amo. Y nunca me di cuenta que estabas tan cerca y tan lejos de ser real en mi interior. ¿Quién destruye la vida? ¿Quién alcanza la muerte? ¿Quién era realmente? ¿Quién destruye la vida? ¿Quién alcanza la muerte? ¿Quién era realmente? Pero te perdí porque no te pude ver. Pero te perdí porque no te pude ver. Pero te sueño porque no te pude alcanzar. Pero te sueño porque no te pude alcanzar. Pero no sé qué hacer para poder amar. Me pierdo para morir. Me muero para dormir. Me duermo para vivir. Solo y solo por ti.